en Nicaragua. Se cumplen 2 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana por parte del régimen Ortega Murillo. El pasado 17 de agosto se cumplieron 2 años de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana UCA en Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El cierre de la Universidad Centroamericana representó un duro golpe para el desarrollo económico y social de Nicaragua, afirmó desde El Salvador el sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua. La UCA prestó un gran servicio al país, a Nicaragua. Desde la caída de Somoza, yo creo que la UCA jugó un papel importante en preparación de mandos medios, en conciencia ciudadana, en pensamiento crítico. Fue una institución que trabajó en contra de la dictadura de los Somoza, ¿verdad? Y en el desarrollo de la UCA, pues indudablemente. Además tenía una tradición fuerte porque estaba muy unida con un colegio también de bastante prestigio, como lo es el Colegio Centroamérica, ¿verdad? Y mucha gente de Centroamérica seguía después estudiando en la UCA y había una línea de comportamiento ético, de visión ciudadana, de democracia importante. Es decir, fue una universidad que contribuyó al diálogo social, al desarrollo no solamente económico, sino también al desarrollo social, al diálogo entre las partes, entre trabajadores, empleadores. Una universidad de un peso nacional grande y también en el campo de la investigación, porque fueron los primeros que hicieron un mapa solar de Nicaragua, trabajaron en temas volcánicos también. Desarrollaron realmente un esfuerzo grande de tipo científico-tecnológico en favor del país. Todo eso lo arrasaron, ¿verdad?, una vez que se tomaron la UCA. La arremetida contra la UCA se originó tras las protestas ciudadanas de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejaron al menos 350 personas asesinadas, la mayoría jóvenes y estudiantes. El 30 de mayo de ese año, Día de las Madres en Nicaragua, la universidad abrió sus puertas para proteger a las mujeres que participaban en una marcha cívica y que fueron atacadas a balazos por paramilitares y policías encubiertos. Ese día fueron asesinados 15 jóvenes. La solidaridad de la UCA y las protestas estudiantiles posteriores llevaron al régimen a acusar a la universidad de ser un centro de terrorismo y finalmente a consumar su confiscación. El Estado nicaragüense se apropió de todos sus bienes, el campus principal en Managua con mobiliario y equipos, 4 fincas de investigación en distintos departamentos, viviendas de sacerdotes jesuitas, laboratorios, imprenta, equipos de la Radio Universidad, archivos inéditos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, además de laboratorios científicos donde se realizaban pruebas de ADN, todo valorado en más de $60 millones.